calle de Alcalá. Ya no hay florista, nena. Hace muchas primaveras que no se ven violeteras. Hace muchas primaveras. ¿Qué más da? Si el hombre y el oso y el madroño, cuanto más sea lo que sea, más hermoso que si caro. Si el hombre y el oso y el madroño, cuanto más sea lo que sea, más hermoso que caro. Si el hombre y el oso y el madroño, cuanto más sea lo que sea, más hermoso que caramba. Hace muchas primaveras que no se ven violeteras. Hace muchas primas. ¿Qué más da? ¿Qué caramba? ¡Qué madroño!